otra vez. Los pibes. Ya va el tercer cigarro que voy fumando y vos no venís. Pateo por el barrio pensando por qué te alejaste de mí. ¿Será verdad lo que me dijiste hoy que por mí se murió tu amor? Y re solo yo estoy. ¿Será verdad lo que me dijiste hoy que por mí se murió tu amor? Y re solo yo estoy. No me retienes que tira, me están haciendo pelotas. Si no me quieres mi amor, hace la corta. Que no te voy a molestar. No te das cuenta que te quiero de verdad. Que te amo de verdad, pero vos me lastimas. Cuando te hablo, sin mi cabida me pasa. Que si suenan los pies. ¿Será verdad lo que me dijiste hoy que por mí se murió tu amor? Y re solo yo estoy. ¿Será verdad lo que me dijiste hoy que por mí se murió tu amor? Y re solo yo estoy. No me retienes que tira, me están haciendo pelotas. Si no me quieres mi amor, hace la corta. Que no te voy a molestar. No te das cuenta que te quiero de verdad. Que te amo de verdad, pero vos me lastimas. Cuando te hablo, sin mi cabida me pasa. Y va de nuevo, los pibes de King Record. Unida, somos lo que estabas buscando.